hasta la 1 de la tarde. Lo hacíamos en títulos más temprano. El juez Patricio Marianello prohibió la circulación de los audios de la hermana del presidente Karina Milei luego de que el gobierno planteara que se había montado una operación de inteligencia ilegal para grabar y difundir conversaciones privadas. Además, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también lo adelantábamos más temprano, presentó una denuncia penal por una supuesta operación de inteligencia ilegal. Con este argumento solicitó allanamiento y secuestros en los estudios de el programa donde se emite el programa Carnaval Stream, también en las casas particulares de Jorge Rial y Mauro Federico, periodistas, del tesorero de la AFA, también cobró Pablo Tobillino, ¿no? Hombre fuerte de la AFA, por supuesto, y un empresario llamado Franco Bindi. Según la denuncia, estarían todos vinculados a la difusión de audios atribuidos a la hermana del presidente, además funcionaria importante del gobierno, y la causa recayó ante el juez Ariel Hijo y el fiscal Carlos Stornelli. Lo saludamos al doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, ex juez federal, abogado constitucionalista, también un hombre que ejerce el periodismo. Bueno, para hablar algunos minutitos acerca de este tema. Hola, doctor, buen día. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buenos días, Tito. Siempre es un lujo estar charlando contigo. Bueno, también para nosotros, y bueno, acá seguramente usted habrá leído el página, ¿no? En su tapa, una foto, una boca con un cierre, estos cierres relámpago y además un candado. Y dice operación candado, justamente, ¿no? Así es, fíjate, nosotros nos tenemos que asustar de eso, pero el tema es previo, te digo, es previo. Vos fíjate que acá teníamos que haber reaccionado cuando el presidente dice que se odia poco a los periodistas. Fíjate lo que está diciendo. O sea, naturalmente hay que odiarlo, ¿entendés? Pero se odia poco. Fíjate que ese discurso del odio es muy grave y peligroso. Además, el presidente llegó a decir que son muchos los periodistas que él querría tirar a la hoguera. Estos conceptos son conceptos propios de los genocidios, en donde lo primero que hago es odiar a quien yo digo, a su vez subhumanizarlo. Acuérdense, dicen excrementos desobrados, ratas. Esto es grave porque es un mensaje subliminal, por ejemplo, a nada menos que a las fuerzas de represión. Si el jefe de la fuerza de represión, ya sea prefectura, policía, policía aeronáutica, gendarmería, dice que hay que odiar y que a su vez son ratas y excrementos, ¿quién va a hacer algún problema si elimino una rata o tiro un excremento? Y además, el periodista, que vos como yo salimos a la calle sin otra cosa más que lo que hemos brindado a la sociedad, no tenemos guardaespaldas. O sea, cualquier loco puede decir, te pego un tiro y hago patria. Esto es grave y subyace en esto, porque esto ya estaba. Ahora fíjate que se ha presentado lo siguiente. Hay una denuncia que formula el abogado de Milei. Españolo ha sido el abogado de Milei, ¿no? No es cualquiera, ni es la oposición, que dice que se cobraba una coima por los arreglos de la compra de medicamentos y que iba un porcentaje entre el 5 y el 8%, mejor dicho, el 8%, pero 3 que iban a Karina Milei. Eso es una denuncia. Resulta que han saltado otros audios que se habrían filmado, no se sabe exactamente si es así, en la Casa de Gobierno. Entonces está pasando lo siguiente. Primero, Patricia Bullrich presenta una denuncia penal, que es grave por lo siguiente. Primero, en la denuncia penal dice que estamos ante un verdadero golpe, tal vez de Estado, que están organizando Rusia, Venezuela y Bolivia. Pues imagínate si Putin está preocupado por lo que dice Karina Milei. Pero en eso termina metiendo al periodista, porque no es una cosa cualquiera. Yo denuncio que hay todo un complot de Rusia, Venezuela y Bolivia, en el cual hay periodistas que están dando a conocer cosas que yo tengo que prohibir, según lo que dice la denuncia, que se produzcan. y piden que se allane el domicilio de un periodista, que vayan a tu casa y te sacan la computadora, el celular, que a su vez se está violando ahí dos cosas, la intimidad del periodista y el derecho, y también lo que se llama el secreto de fuente, porque vos tenés en tu teléfono un montón de información que no tiene por qué ser dada, es parte de tu función de periodista. Eso en una denuncia penal que todavía ningún fiscal ni juez ha resuelto nada. Paralelamente, otro juez de apellido Maraniello, juez civil federal, juez que por otro lado está a punto de ser juzgado por el Consejo de la Magistratura por 10 irregularidades, que de las cuales son 5 irregularidades de acoso sexual, que uno no sabe si esto lo ha hecho para congraciarse con el gobierno respecto de los representantes que tiene el gobierno en el Consejo de la Magistratura. Fíjate cómo da la vuelta el tema. Y ese juez dicta una cosa que es inaceptable. Dice, hay que comunicar, le dice al CONFER, que comunique a la radio, a la televisión, medios gráficos y a las redes sociales que no podrán publicar ningún audio o video que hable de Karina Milei y que se hubiera grabado en la Casa de Gobierno. Primer detalle, el CONFER no tiene facultades sobre redes sociales ni medios gráficos, solo sobre radio y televisión. Segundo, es una orden genérica, porque el juez dice, eventualmente lo que se haya firmado en la Casa de Gobierno, ¿y cómo sabés dónde se firmó? A su vez no pone término, y lo grave de esto es que si acá, con lo que estamos discutiendo todos los días del presupuesto que tiene los servicios de inteligencia que están gastando millonadas, resulta que te pueden grabar en el corazón de la Casa de Gobierno y ahora la culpa es de los periodistas, que los implica como si fuera un complot internacional, y ya lo primero que le tendría que cortar la cabeza es al director de la CIDE. Uh-huh. Y acá al periodista se le exige que directamente no vaya a ser que haga conocer algo que en realidad el gobierno no quiere que se conozca, cuando es de interés público de la sociedad saber ese tema. Cuanto más que a su vez no se pone fecha, ni se pone nada que deje entrever un planteo concreto, incluso violándose lo que se llama que no puede haber censura previa, ¿no? Claro. Y acá, evidentemente, esto es una censura previa. Doctor, antes de esta decisión por parte de este juez Maraniello, que dicta esta medida de prohibir la difusión de audios atribuidos a la Secretaría General de la Presidencia y al hermano del presidente Karina Milei, el vocero Adorni dijo que si se comprueba esto y si son auténticos los audios de esta funcionaria y hermana del presidente, estaríamos ante un hecho, un escándalo sin precedentes. Yo creo que por ahí también es un fallido, ¿no? Diciéndolo porque se grabaron o se filmaron dentro de la Casa Rosada, porque dijo, bueno, nunca antes había pasado esto, pero también medio como que admite que bueno, estamos ante un escándalo importante, ¿no? Y no solamente eso, fíjate que el propio Adorni, que es el vocero presidencial, ha acotado cada vez más la presencia de los periodistas en la Casa de Gobierno, porque antes podían transitar por la Casa Rosada libremente, ahora se les ha dado un cuartucho a un costado y no pueden transitar libremente por la Casa de Gobierno. Acá hay un problema que no saben cómo tapar todas las irregularidades que están saltando. Y es fácil echar la culpa al periodismo, como si el periodismo estuviera actuando necesariamente en contra del gobierno, cuando la denuncia la ha puesto el abogado del presidente, con el cual se juntaba todos los domingos a ver ópera, y que a su vez afecta directamente a la hermana del presidente, cuando el presidente dice que esa es su jefa y a ella responde. Acá estamos viviendo un momento muy delicado, al punto tal que el presidente, en vez de tomar el timón y aclarar las cosas, fíjate, se va a Las Vegas, con todo el costo que significa para el país, solo para ver a su exnovia actuar ahí en Las Vegas, la que fue su primera novia cuando llegó al gobierno, ¿no es cierto? Entonces, llega un momento que dice, no, acá esto, ¿qué está pasando? ¿Por qué no salen y explican? Porque de lo que se trata acá es dar la explicación del caso, de qué tiene miedo que se sepa. Y además, al nivel de hacer aparecer que Rusia, Venezuela y Bolivia están detrás de un complot a través de periodistas, es una cosa inaceptable. Bueno, por eso hay que tomar conciencia de la necesidad de defender los periodistas, que son trabajadores, que a su vez son trabajadores al servicio de la sociedad, porque ustedes son los que permiten que la sociedad tenga un juicio crítico e incluso pueda, a su vez, conocer las cosas en un momento incluso en donde están siendo apretados por la realidad laboral. Fíjate que hoy más que nunca el periodismo está, incluso en algunos sectores, cobrando por debajo de la línea de la miseria, ¿no? Bueno, todo esto son cosas que hay que repensar, porque el periodista y la periodista son trabajadores que merecen el máximo respeto por la función que cumplen y tienen que ser dignificados, no puestos en la mira desde el odio o desde el rechazo, ¿no? Claro. Ahora, doctor, por último, y dándoles las gracias por estos minutos de charla con nosotros y con la audiencia, por sobre todas las cosas. Porque estaba escuchando anoche a un colega suyo que esto de ninguna manera se puede hacer, de que no es legal, que no es constitucional, que de ninguna forma, bueno, ya han, por parte del doctor Dalbón han habido presentaciones en contra de la ministra Burgis. Bueno, esto qué sustento legal tiene, ¿no? Tiene muchísimo, e incluso en algún momento también la política va a tener que dar una respuesta. Creo que estas son causales más que justificadas para que se active la Comisión de Juicio Político y que se analice el accionar indebido del presidente, en donde para él lo único fundamental es el equilibrio fiscal, aunque deje en la calle a jubilados muriéndose de hambre, a discapacitados, que gran parte de la población se quede sin trabajo porque está atacando lo que son las industrias locales argentinas con importaciones inaceptables. Escúchame, se están importando fideos de Albania y peras de China. Bueno, esto en algún momento hay que darnos reencauso al servicio del bien común y no que nos estén endeudando todos los días con deuda solo para llegar a las elecciones y que estemos pagando un dólar barato para que se lo saquen del país y después lo vamos a tener que pagar todo, ¿no? Claro. Bueno, doctor, muchísimas gracias por este contacto con Red Sur. Que tenga buen día. Tito, como siempre, un lujo. Buenos días. Hasta luego. El doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe, abogado, ex juez federal, especialista en temas constitucionales, periodista también, en diálogo con nosotros, con nuestra feria, a esta hora, 11:13 minutos, en Córdoba, en todo el país.